Pues, ¿dónde andabas, Chuy? Ay. Pues Manchester está aquí buscando los cómics que me pediste. Oye, pero fue con hace 4 años eso, ¿no? Sí, no manches, me perdí. Se me cayó uno de tus libreros buscando los de la espada salvaje de Conan. Pero ahí sobreviví comiendo pedacitos de papel y ahí lo que me encantaba de sodas y papitas. ¿Te comiste mis cómics? Poquitos, hombre, nada. Ah, gacho. No te pasa nada. ¿Cuáles? Pero ya están. Algunos de la espada salvaje de Conan y hasta ve cómo me puse mamer. Así como macho. ¿Te hubieras comido el de cañitas, güey? No, hombre, no, me echo a perder. Te pones verde y guacareas. No, pues sí. Salmonela de tifoidea ahí. Qué buena de introducir. Ay, pues aquí está. Buenas noches, señoras y señores. Hoy es sábado 30 de marzo del año 2013 y este es el Changoleón 200 Podcast. Changoleón Podcast 258. Acá, hijo, ya van en el 258. Sí, con el regreso del Chuy. Ay, hijo, no, pues ya es por andar buscando cómics y por más que gritaba. Nada más ahí voy a tu abuela, ¡cállese! ¡Cállese! ¡Ayúdeme, señora! Ah, nosotros pensábamos que era el perro que estaba... Pues, algo sería Pancho, para que veas. Todavía vive Pancho. Sí, ahí está Pancho. Ah, sí, es que ya no escucho sus ladridos. Ya no acecha las ventanas a que alguien se arrime a servirse un vaso de agua para... Sí, ¿cuántas veces no vimos ese cuadro? Al Jano, güey, cuando se arrimó. Jano, a Legarina. ¿Pero cómo gritó Jano? Oh, no. Con todos, saludos a Jano, que hace mucho que no lo veo. Sí, saludos, Jano. Se nos perdió en el mundo del cosplay, por si no sabías. Ah, órale, no. Es una casualidad del cosplay. La última vez que vi a Jano fue en los altares de la UACJ, por ahí, en aquel lejano noviembre del invierno pasado. Imagínate. Pues bueno, Serge, si me dejas. Pasa. Si me das los honores, por favor, para presentar a la gente que nos acompaña. Pasa. Pues vamos a empezar. Déjame. Comenzamos acá al frente de mí con el buen Adrián Gabriel. Buenas noches. Buenas noches, Chuy. Qué milagroso que te hayas venido. Qué bueno verlos, señores. Qué bueno ver también a ti. Leonardo, buenas noches. Buenas noches. Yo soy milagroso. Aquí estamos. Oh, qué bueno. Miguel Jauregui, buenas noches. Buenas noches, Chuy. Qué bueno que pudiste venir. Gracias. Sancho, buenas noches. Buenas noches. Y yo, Jesús Astorio, señores. Pues qué bueno estar aquí, aquí dándonos la vuelta. Saludos a todos. Qué buena onda. Ok, ya empezamos con spoilers. Ah, no, perdón, ¿qué? Spoilers. No, perdón. Ah, perfecto. Lo de cómics. Es que Mike viene hoy con... Viene a hacer un reclamo, así como... Ajá. Así, ¡no se deje! Mira, haz de cuenta que estás así como que en la calle, no vas caminando así bien tranquilo. Ajá. ¿Qué onda, Serge? ¿Qué milagro? Hola, ¿cómo estás? Bien, oye, pues, ¿viste cuando mataron a este vato en Walking Dead? Ayer, que le disparan. No. Y se convierte en zombie y luego lo mata a su hermano. No. ¿Por qué me lo dices, güey? Todavía no la veo. Así me siento ahorita. Yo estaba bien tranquilo en el trabajo. Así. Evitando el internet para no spoilearme de la muerte de alguien de The Walking Dead. Y llega un pendejo. No. Pues bueno, es un buen compa, ¿verdad? Pero pues él, no sé por qué lo hizo. Pendejo. Le hizo share a una foto donde decían quién se había muerto. Entonces, toda la gente que tenemos a esta persona, que no mencionaré su nombre, Dani Morales, pues ahí sale que se muere el personaje que yo no quería saber que se moría, ¿verdad? Entonces le reclamo, pues de perdida pone ahí... Spoiler alert. O sea, aguas, ahí va el spoiler o algo así, no sé. Y luego me dice, no, es que a mí también me spoilearon. Y es, o sea... Es una cadenita imparable. Respeto, señor, pero... Yo, por números, no se desquite conmigo. Yo no me agüito porque yo no veo la serie, pero fin. Sí, se muere este... No, se muere, hombre. Se muere. Se muere el tío Harry Potter también. Sí, se muere el tío de Harry Potter, se muere este... Sería Jiménez. ¿Tú, Zul? Se muere Kenny. Y los eléctricos también. ¡You bastards! ¡Qué hijos de la guayaba! Kenny se murió también. Entonces, el Facebook, desgraciadamente, hay gente que spoilea lo que uno no quiere saber. Pero de manera vengativa, ¿verdad? Tendré que mañana ponerme a ver Walking Dead en vivo, de alguna manera ilegal, ¿verdad? Y spoilearlo en vivo, mientras que sucede la muerte del personaje. Vas a spoilear minuto por minuto de la serie. Sí, por muertes y la manera en que murió, para que ni siquiera ver el capítulo tenga chiste. Exacto, muy bien. Entonces, sí, no, la ley de Talión. La venganza es un plato que sirve fría con una Coca-Cola y un dip de Doritos de queso. Ajá, que toda madre. Es el proverbio Klingon, ¿verdad? Que es sí. Exacto. Pues, sí, tendré que hacerlo, fíjate. Wow. Así que tal gente que tenga mi newsfeed, que son como 20. Aguas. Hazle tagueo a todos. Tendré spoilers. Taguealos a todos. En la... Ajá, sí, voy a tener que escuchar, miremos. Hombre, Lasers, ¿viste cómo mataron a Ricky? No sé qué. Ándeles. Ándeles. Y también de Walking Dead en vivo. De Game of Thrones. Ándeles. Arde. Ah, mañana es el Nirvana de la fantasía en la televisión. ¿Mañana es el qué? El Nirvana de la fantasía en la televisión. Sí, es como que la Tierra Prometida. Es como Dominguitos con Chabelo. Como el equinoccio con el solsticio juntos. Es como... ¿Por qué? Sí, ¿qué sucede mañana? Es un eclipse lunar solar al mismo tiempo. Además del día de la coneja, que es mañana. Coneja, mis huevos. Los huevos no son nada. Coneja, mis huevos. ¿Esos huevos? ¿Cuáles? No es coneja. Las conejas no son huevos. ¿Correcto? Varios, claro. O sea, yo soy energía básica. Estamos grabando podcast el sábado de Jesús. Y en lugar de la semana que viene, que me en lugar de todas las de tu carrera. Sí, Santa, sí. Mario Boquitas. Por lo que hicieron, no dejaron de hacer. Y Sergio Andrade suelto, grabando discos, canciones. Y todos bien, gracias. Así es. Y estaba Gloria, es Gloria Trevi de Gloria Calzada. Pero bueno, Miguel. Mañana, ¿qué tenemos, Miguel? Ah, bueno. En la noche. Te explicaba que mañana se acaba la temporada de Walking Dead. Ajá. Por fin. Y empieza la temporada de Game of Thrones. La tercera temporada, ya tan ansiada, señores. A la misma hora en Estados Unidos. Sé que va a ser un duelo de gente que... Un duelo cantado ya, ¿no? Sí. Tiro cantado y directo. Qué suerte para Walking Dead que está Game of Thrones apenas empezando y que se va a acabar. Sí. Porque Game of Thrones es una mucho mejor serie. O sea, que va a ser el tiro de a ver cuánta gente... ¿Cuál ve más? Uno otro. Pues sí, es una semana nomás, así que pues nada, es así como para saber así un... ¿Qué tal si estoy en el mismo tiempo? O sea, no es así como que en serio. O sea, nomás fue así, sí. Nomás. Y aparte, la gente ya tiene mucho su DVR, su grabadora en Estados Unidos, así que pues sí, ya los ratings son cosas del pasado. Pues sí, ya mañana empieza la temporada 3 de Game of Thrones. 10 domingos de gloria. Oh, 10 domingazos. Sin interrupción. De 55 minutos cada capítulo. Oh, sí. No, va a estar bueno. Pero sí, a ver qué tal el final de temporada de Walking Dead, ¿eh? Ya, honestamente, ya les sobran capítulos. Fíjate que yo estoy leyendo el cómic. Bueno, obviamente que sí va muy diferido, ¿no? Ya son historias diferentes, ¿no? Totalmente a lo que he visto en la serie de televisión y el cómic. Pero fíjate que hubo un tiempo en que el cómic estaba muy lento, muy aburrido. Ahorita está en un arco nuevo, que es el arco de Negan. Y la verdad, no, ese es un villano, ¿no? Pero... No, es otro rollo ese vato. Ahorita están en que tiene al hijo de Rick, porque el chavito se llama Carl. Se mete acá escondido en uno de los camiones donde llevan provisiones para la vida, donde está Negan. ¿Y qué va el chavito a hacer? Va a matar gente. Si llega con una se baja con la metralla matando gente a lo menso. Llega Negan y dice: No, nadie mata gente aquí. Y con una vida toda bonachona le dice: Vamos, me gusta la gente con pelotas como tú, pero no hay que matar gente, tira eso. Ya se lo lleva y ahorita van en eso, así es que le está enseñando cómo viven las 5 esposas que tiene Negan, cuál es el sistema de justicia que se utilizan en su villa, y ahorita acá Barrick va por él y lo dejan irse, pero está muy bueno el arco, la verdad, sí, a mí sí me gustó. Pues, ¿quién sabe? Pero sigue en continuación. Pero Joaquín Díaz está cayendo víctima de su propio éxito. ¿Se te hace? Ya nada más la ve uno para ver quién se va a morir. Híjole, es que son las apuestas, ¿no, Miguel? Tiene que quitarle capítulos. Con unos 16 capítulos por año o 12. No, por temporada estaría perfecto. Ya 24 ya son. ¿Cuántas temporadas? No, un par de temporadas más. Pues ya es así como lo están haciendo aquí Gustavo Loza con sus series que sacaron para Banda Maxi, para ESPN. ¿Te acuerdas de Cloroformo y Los Héroes del Norte? Que son, por ejemplo, Cloroformo fueron 13 de la primera temporada y hasta el otro año, o sea, no sé si vayan a sacar ya una segunda temporada. Habla de boxeo la serie. Pues son temporadas europeas ya más bien. Ah, sí, está bueno el formato, la verdad, no te harta tanto. Pero bueno, El chiste bueno, eran los spoilers. Exacto. O sea, ¿qué chiste tiene todo de estar ahí nomás viendo y o sea, echándole a perder a la gente el capítulo? ¿Qué gana uno con eso? O sea, básicamente uno se volvió el hipster de la serie. Tiene que ser el más cool en verlo primero que los demás, aunque esté en vivo. Ay, spoilearlo. Aunque esté en vivo, o sea, todo el mundo está viendo al mismo tiempo, todo el mundo. Pero tiene que estar como que viéndolo con la computadora. Luego, van a matar, ¿ah? ¿Eh? Y luego... ¡Pero no! Ya lo posteó. Ah, sí, o sea, ¿qué gana uno con hacer eso? No lo digo por Dani, o sea, Dani nomás fue víctima. Dani fue víctima de un spoiler, ¿verdad? No lo estoy diciendo a él personalmente. Pero la gente que ya tiene así como que los templados, así los templates, así ya... Yo creo de fotos de más para ya poner... Ya es como la gente de las noticias que hacen los guitarros antes de que se muera la gente. A principios de año. Ajá. Que ponen ahí el guitarro ya de Raúl Velasco y de Chabel y todo. Y ahora más lo tienen ahí guardado para cuando se muera alguien. Sí. Nomás lo leen. Exacto. Yo creo que va a haber gente que hace templates así. Con la foto. Porque la suben al menos de un minuto que se muere el personaje. Este se muere, mira. Sube esa. Ajá, y ya los tienen listas, preparados, güey. Cool porque ya subí un meme de... Yo fui el primero en postearlo. Sí, o sea... No, tampoco es así. ¿Qué gana uno con spoilear un anime? Sentirse el mejor troll del internet, no sé. ¿Sentirse superior a los demás? ¿Qué opinas tú, Daniel Gabriel? ¿Qué? ¿Troll o superior? Sí, troll. No, es troll. Simplemente gente que quiere... Gente que se siente satisfacción echándole a perder a las demás personas ese ímpetu de saber... La sorpresa. Exactamente, la sorpresa. Es como salir de Titanic y decir, ¡ay, se muere DiCaprio! ¡Y se muere bien tieso! ¡Se murió Bolí! Como para celebrar el podcast también. Sí, ándale. Oh, sí, como la gente. A ver, Serge fue contemporáneo de las de... ¿De las de cuál? De las de este, Star Wars. Uh-huh. ¿A qué bueno. Acaba que te spoilearan lo de Luke Skywalker? No, éramos niños, güey. En aquellos ni siquiera existía la malicia de eso. Me acuerdo que yo fui a... Mi papá nos llevó a ver el Imperio Contraataca. Éramos mi hermano y yo chiquitillos. Y cuando vemos que yo, Luke, soy tu padre, así como que, ¿what? Mi hermano y yo así sorprendidos y mi papá, ¡ah, qué mamón! ¿Eso dijo? Sí, no le gustó. No le gustó esa... Pero no recuerdo a nadie mencionar nada jamás. O sea, tú no llegabas con tus compañeros a la escuela, yo vi que le quiso... Yo vi, ¿no? ¡Tóquenme! Acabo de ver el Imperio Contraataca. O tú me llegaste así como, ¿qué? ¿Luke es papá, hijo de Luke? O sea, no llegabas tú a fregarle la vida. No, nada, sino más, wow. No es como que tienes que ir a ver una película el fin de semana que sale para que no te la spoileen al día siguiente. No, eso no existía, güey, no. O jugar el videojuego como tipo Bioshock antes de que todo el mundo lo juegue para... No, pero ¿cómo spoileas Pac-Man, güey? O sea... Space Invaders, voy a spoilear Space Invaders. No, ya esa cultura de... Pac-Man se come una pastilla, se ponen azules los monos y te los comes. Se convierte en España. El primero te da 200, el segundo te da 400, el que sigue 800 y el último 1600 puntos. ¿De esas? Creo que las pastillas que se tomaba Pac-Man tenían muchos estrógenos, por eso se convirtió en Miss Pac-Man. Siente usted cansado. Pero, o sea, ¿qué gana uno con spoilear? O sea, bueno, aparte la otra cuestión sería, ¿debe uno enojarse de los spoilers? No, debe uno enojarse. ¿Por qué me metí a internet? ¿Por qué me metí a Facebook específicamente este día? Sí. Que sabes que hay peligro de spoilers. Y sabes que hay gente, sobre todo conocidos, no, pues que no se van a tocar el corazón para spoilearte. No, es la verdad. Exactamente, les vale pito. Yo tengo que detener mi vida porque alguien quiere spoilearme algo. Yo tengo que dejar de comunicarme con mi familia o con mis amigos porque alguien quiere fregarme. Comunícate por teléfono y se acabó. No te metas a internet, simplemente. No te metas a internet. ¿Y quién es el vato que me contesta? Es el güey que está spoileándome todo. O sea... ¿Qué onda, amigo? Oye, sí, oye, buenos días. Felicidades, güey, por tu boda y todo. Oye, ¿qué crees? Fíjate, ¿qué? Mataron a este güey, chinga tu madre. ¿Qué chiste tienes? Alguien lo va a sacar al tema, porque es un tema... ¿Desconecto del mundo? Pues si no quieres que te spoileren, vas a tener que hacer eso, porque siempre va a haber spoilers. No puedes evitarlos. Pero, oye, ¿y no hay gente que spoilea, pero que no sabe lo que chingados está hablando? Sí. Ah, esos son unos frijoles, mi search. O sea, que vayan a ver la película, pero no entendieron ni puta madre. Y escriben: The Walking Dead, una bonita historia de amor. Y tú, así como que, ¡ah, cabrón! ¡Qué miedo! ¿Cómo que se equivocó de programa, no? ¿Qué rollo con esta gente? No. Bueno, vamos a hablar de Comic Search. ¿Qué te parece? ¿Qué traes aquí en la mesa? A ver, cuéntanos. Pues, mira. A ver, ahí te va. Pues mira, aquí en mis manos tengo un cómic local de parte de 656 Comics. Salió a la venta Cronoerrante. Lo pueden conseguir ahí con nuestros cuates de 656 Comics. Es una pequeña novela. Bueno, no es una pequeña novela, ¿verdad? Tiene bastantes páginas. Y pues, chéquenlo. No sé si los de 656 tengan algunas páginas de muestra en su sitio. Okay. Pero trata sobre un chavo que le toca viajar por diferentes épocas importantes o de la historia de Juárez, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, empieza en esta época donde, bueno, yo creo en un par de años atrás, donde la violencia estaba en su mero apogeo. Y el cuate obtiene la habilidad de viajar a través del tiempo y conoce a algunos personajes que, pues, salen algunas brujas ahí, unas como arpías. Viaja a partes a la misma ciudad, o sea, durante diferentes periodos de la misma ciudad. Sí, fíjate, ahora. Y algunas secciones están dibujadas por Oliver Liarse, que lo hace muy suave. Uh-huh. Y luego también las otras partes más, digamos, otras épocas están dibujadas por Rubén Darío. Uh-huh. Entonces, le avientan, se ve bonito el cambio. Le avientan muy buen feeling. Sí. Déjame ver. Está escrito por Francisco Arce y Marcos Porras y está ilustrado por, como ya dije, Oliver Liarse y Rubén Darío Rodríguez. Y déjame ver, aquí está el sitio web. Ah, yo te lo digo yo. 656comics2.blogspot.com. O en Facebook. Sí, no les quiero spoilear nada porque luego se enojan. Yo sí lo voy a spoilear. El protagonista jamás regresa a casa. Que volvió a Dumbledore a Juárez, ¿no? Algo así. No, pásame, por favor. El protagonista tiene un compañero que solamente él ve. Sí. Que se llama Siggy. Al. Entonces. Seguí la computadora, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Cada vez que viaja en el tiempo, se mete en el cuerpo de la, por ejemplo, de la Yuri, ¿verdad? Se mete en el cuerpo de Juan Gabriel. Oye, pero explica quién es la Yuri, porque no es la Yuri, la cantante mexicana. Es un cuate aquí en Ciudad Juárez. Es un tipo que vende algodones, que es muy reconocido, sobre todo cuando iban los Juegos de los Indios. Pero ¿cuál es su verdadero célebre? Que sí, decían, ¿qué? ¿Van a qué? ¿O qué? Tengo algodones para hombre, para mujer y para gay. Sí, sí, sí. Y tiene una cabellera rubia, larga, es un señor ya gordito. Sí. Y dice, ¿vas a querer o qué? Y anuncia casas, anuncia de todo. Así es. Sí. Anuncia casas, ¿qué? Predial, creo que anduvo anunciando predial, si mal no ando. Y pues ella muy conocida en los juegos, hasta salía en el programa de Midnight Rock, que conocía a Vane aquí en Ciudad Juárez, el canal. Vane. Hablaban de rock, estaba muy bueno. Y ahí salía. De hecho, una vez les prestó un tocadiscos. Y ahí pusieron un. Porque están hablando de la calidad de los LPs. Y ahí está ahí platicando el Yuri. Es muy padre, buen programa. Fíjate, el cronorrante al final de la serie, yo no quiero spoilearlo ahora, pero yo sí porque estoy vengativo, ¿verdad? El cronorrante al final de la historia viaja al año 2005 y se mete a Burritos el Paisa y pide un burrito de bola de carne. Hablando de... Ahí se topa Search y las... Y sí, están amigos, o sea, es como que da la vuelta a la historia, ¿verdad? Bueno, pues déjame te doy una sorpresa. Ya descubrimos dónde está el Paisa, los burritos del Paisa. Ya está por allá, por el TEC. Más para allá, sí. Bueno, pero sí son los mismos. Son los mismos, ya comprobado, ¿no? Pero ¿cuál Tech? A ver, no el Tech, hombre. La Avenida Tecnológica. Por la Avenida Tecnológica, antes de subir el puente para ir a Plaza Juárez. Antes, poquito antes. A tu izquierda, donde hay unos departamentos altos. Ándale, están las pinturas, ándale. Ah, sí, cómo no. Sí. Ahí, esos son el Paisa. Ah, hijo, hasta allá. Pasas y cierran, no está abierto 24 horas. Cierran, pasas y parece que está cerrado y abandonado. Pero en la mañana y en la tarde está abierto. Bueno, mañana es domingo, ¿estará abierto? Yo creo que sí. Yo sí voy, cabrón. Bueno, es breve historia del Paisa. Es un lugar que vende unos burritos muy ricos. Y nosotros íbamos ahí acá. Es que eran los únicos burritos que vendían ahí. O sea, no, exactamente la noche. No, ningún otro puesto de burros en toda Ciudad Juárez vendía esos burros que ellos tienen ahí en exclusividad, como el bola de carne. El bola de carne es el que todo el mundo pedía a gritos. Sí, todo lo sigue pidiendo gente que ni siquiera sabe qué es eso, pero bueno. No, que ni siquiera nos conoce a nosotros. Oye, el burrito del Paisa, los burritos del Paisa, los de torta carne. Pues bueno, ándale, ya está. El pavo endiablado y no sé qué chingados. Sí, sí, ese pavo con chipotle. Ah, sí, cierto. Muy, sí. Muy picosote. Muy ricos. Pero gracias a la a todas las extorsiones y a la violencia que vivimos hace algunos años. El lugar desapareció. Tuvieron que cerrar el lugar, entonces no supimos dónde quedaron nuestros amigos del Paisa. Exactamente. Hace poco redescubrimos que habían regresado. Oye, y luego el Cronorrante viajó a los 80s y creó el anuncio del señor Conejo en el Pascua. ¿Platícanos de eso, no? No, evitó la óptica Lupita. Los ojos de Lupita, ópticas oficial. Que... En los de donde se hace el charquito. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Oye, qué gacho. Sí, por cierto, qué más gacha manera de morir el señor, ¿no? Pues, ¿qué le pasó? Tuvo un accidente, no te había puesto el cinturón de seguridad y cuando frena para chocar, pues sale proyectado el señor de la cabeza, pues muere al instante. Ah, pobrecito. Sí, sí, sí. Ah, ¿verdad? No, pero cuéntame la historia del anuncio de Decicentro, del señor Conejo. Ah, es el de señor Conejo, espérenme. Señor Conejo, sí, señor Conejo, ¿cuántas chupadas hay que dar para llegar al Chiclocentro de las paletas tóxicas? Ese comercial, Adrián, sería la voz de la niña. Señor Conejo, ¿a dónde va tan apurado? Pero esos eran vendían, se llamaba Vesticentro, vendían ropa y nomás los hacían durante la época de Pascua. Y luego ya se oía la voz del conejo, me voy. Y la niña, señor conejo, espéreme. Señor conejo, espéreme. Pero yo creo que fueron varias niñas, porque fueron muchos años de... Oh, esa niña ya... Esa niña ya tienen hasta hijos y ya son abuelas. Casó con el conejo. Ah, ese conejo ganó. Nada menos el conejo. No tuvieron un sirenito como Rigo Tobar. Dilo en el micrófono, por favor. Era un conejo pedófilo, o sea. Luego el conejo se volvió su papá. Tuvimos un conejito. Justo al año de casa. Uno nomás y tienen un chingo los conejos. Es que ahí va, se reproducen como conejos. Y yo recuerdo con mucho cariño unos anuncios de una mueblería, no me acuerdo cómo se llamaba, no era Troncoso, donde el señor siempre decía que la mueblería estaba por donde se hace el charquito. Y luego le hacían efectos muy feos, ya sabes, de la televisión de los 80, ¿no? Así, un azul así todo feo. Y salía cada nuevo anuncio algún chiste nuevo sobre el charquito. Entonces, ojalá. Exactamente. Pues donde se hace el charquito. ¿Qué es por lo tecnológico? No, por donde va. Ya ves cuando el tren se atraviesa la ciudad, por donde nos vamos por abajo para pasar el tren. Ese paso es exacto, sí, el paso a desnivel de la Chavita. Yo recuerdo un anuncio que era de una tienda que se llamaba La Quemazón. En el paso. Ah, La Quemazón, ¿cómo no? Y que cogó quemada. Plop. Cosas del destino, Miguel. Bueno, nada de eso sale en el cómic de Crono Errante. Pero es parte de la historia. Pero es parte de la historia de Ciudad Juárez. ¡Ay, mi Juaritos! Un saludo a Antonio Ramos. Y hace ratito que lo queremos volver a ver por aquí. Pero, bueno, ahí les encargamos que chequen Crono Errante de 656 Comics. ¿Qué otro cómic hay, Play? Pues conseguí por fin el nuevo tomo de Battle Angel Alita, Last Order, el 17. Por fin se acaba el puto... concurso de peleadores del espacio, que estaba muy suave, pero ay, güey, no mames. Duraron un chingo de volúmenes y volúmenes. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Disneylandia? Desde entonces, ¿cuánto hace? ¿3 años o 4 años? Como 5 años. Apenas estaba, apenas iba como a la mitad, cabrón. Oye, ¿qué no había dado fin el Battle Angel? Lo que pasa es que entró en pausa en el. Bueno, lo forzaron a terminarlo este cuate, Yukito Kichiro, lo forzaron a terminarlo en el volumen 9. Ajá. Pero el vato no quiso, el vato siempre se enojó con la editorial porque no quería terminarlo todavía. Entonces se vio obligado a terminar ya en el volumen 9. Dale un final, vamos a Battle Angel Alita. Uh-huh. Entonces se pelea con la editorial y se va a otra editorial, no sé qué editorial es esta ahora, ¿dónde está? Kodansha. Kodansha, exactamente. Y entonces retoma Battle Angel, nomás que dice para leer al Battle Angel Alita en el... O sí que en el orden en el que él quiere mostrarlo, descarta completamente el volumen 9. Y vete desde el final del volumen 8 y entonces empieza a leer las órdenes del volumen 1. Mm. Ahí es donde retoma la historia como él quería llevarla, ¿no? Ajá. Y es lo que va hasta ahorita. Oye, pues así pasó con esta, ¿cómo se llama? Con Rosen Maiden. ¿Te acuerdas que las autoras también tuvieron una bronca con la editorial y se cambiaron? Sí. Ahorita no sé qué onda, lo he estado tratando de bajar, pero está en hiatus. Sí, son, bueno, también otro que ya va a regresar de su hiatus, este High School of the Dead, güey, después de... Pero ya, de hecho, ya, creo que ya debe haber salido. Salió. ¿Cuánto estuvo? ¿Dos años, qué? ¿En pausa? El que también está en hiatus y ya me tienes esperado es el de este Deadman Wonderland. Deadman Wonderland. No, también ya va a regresar, creo que ya. Está en su arco final ya también. Ah, vaya, sí, no, sí, pues que ya van al final. Exacto. Me imagino que se tomaban tiempo para... Para pensar cómo iban a terminarlo, ¿no? Sí, porque a veces que llegas cada final tan chapón que te topas, man. Bueno, eso, ya hablando de finales, ¿cómo le va este volumen? A ver, ¿dónde vas? Pues bueno, se acaba el torneo. Concurso este, el torneo del espacio, el ZOTT. Ajá. ¿Y quién gana? Pues claro, sin spoilers. Alita y su grupo. A Goku, y reviven a Goku también. Así es. No, entonces ahora que ya todo ha terminado, el que tenía un plan malévolo era el administrador de esta ciudad que se llama Keteres, que está en el espacio. Ajá. El pueblo se da cuenta porque transmiten las estupideces que está diciendo. O sea, todo su evil plan que dicen todos los malvados de los cómics. Siempre tiene que contarlo y alguien lo dijo frente al micrófono. Y alguien lo graba con el celular y lo suben, güey. Y lo sube a YouTube, que todo el mundo se entera. Al YouTube del espacio. Entonces se le echó encima a todo el pueblo, mandaron las fuerzas especiales. Y el cuate en el cerebro tenía unos chips, ya ves que los ciudadanos de... No tienen cerebro, tienen chips. Sí, pero spoiler. Además de su cerebro tiene los chips de varias gentes muy chingonas. Wow. Para poder procesar la información todavía más cabrón. Hay un karateka del espacio que logra llegar. No necesariamente. logra como obtener la iluminación. Ajá. Entonces se le aparece a este cuate que es el administrador en Buddy. Y se le aparece en forma como etérea, como de fantasma. Ajá. Y le saca de un manazo karateka. ¡Slap, bitch! Le saca los los chips. Los chips, dejándolo a su capacidad de ser humano nomás. Órale. Entonces, cuando el cuate quiere escapar, se topa con una chica rival, que es una vampiro. Ah, cabrón, ¿no hay vampiros? Mil vampiros. Sí, hay vampiros en este mundo. ¡Wow! Y sale como en el volumen de hace 5 años cuando fuimos a Disneyland, y era cuando se estaba tocando esa parte del rollo de los vampiros en el mundo de Battle Angel Alita. Órale. Y ¿vampiros cibernéticos? Como la ciudad del espacio sale proyectada hacia la luna, entonces le dan la misión a Alita de ir a detener esa ciudad que se va a estrellar en la luna. Ay, ¿cómo no? Ajá. Ahorita. Y ella dice, bueno, ok, pues ahí. Sí. Entonces, hasta ahí vamos. Lo bueno es que ya acabó el concurso. Maldito torneo. Está muy bonito los dibujos, está muy emocionante, pero llega un momento en el que estar sacando una técnica de pelea sobre otra técnica de pelea sobre otra técnica de pelea. O sea, ya ni Goku, cabrón. Sí. Sí, como Goku, pero estos están un poquito más... ¿Realista? Sí. No, están más... Bueno, igual de fantasiosas. Pero no se clavan tanto. No, sí se clavan un chingo también, pero... Pero 5 años, cabrón. Sí, ya, wow. Por favor, ya. Bueno, toma en cuenta que este manga no sale semanalmente. ¿No sale, qué es, mensual? No, no, eso, los tomos salen cada 3-4 meses. No los tomo, me refiero hasta los volumen, digo, los capítulos, ¿no? Y los tankobones, pues yo no leo el manga. No los tankobones, me refiero a los capítulos que salen publicados. No sé en qué revista saldrá publicado, ¿no? Sí, ¿qué revista? En Japón. En Japón. Porque yo aquí llegan los volúmenes. Yo supongo, sí, yo supongo que sale, no sé, cada mes, ¿no? Un capítulo de Battle Angel. Seguramente, pero... No sabes, ¿cómo se va a para sacar un tomo por acá? Fíjate, alguna vez cuando trabajaba en Editorial Beat, me platicando con Paco Jiménez. Pero existe Editorial Beat, Chuy, desde que estuviste enterrado ahí en los cómics, ¿no? Te perdiste eso, fíjate. Editorial Beat. ¿Qué pasó? Ya no existe. ¿Eh? Se acabó. ¿Qué? También se acabó la serie... ¿Cuál iba a decir? No sé, Sopranos. Sí, sí. Ah, Los Sopranos. ¿Sí? Oye, pero si estabas ahí enterrado, ¿cómo supiste de Game of Thrones? Pues es que escuchaba ruidos a lo lejos. No sabía cómo qué hacer con eso. Había una cosa que decía cada libro o Facebook y dije, ¿qué es esto? Algo está aquí. Sí, no, fíjate que... Él es de MySpace para acá. Oye, ¿tú dijiste MySpace? Las chivas están perdiendo todo. Siempre pierden. Bueno, es que no lo estás diciendo en el micrófono, güey. Haz de cuenta que no estás diciendo nada. Tomo de Alita Last Order 17, muy chido. O sea que ahorita la versión japonesa debe estar mucho más adelantado. Ya más, ahora sí ya van hacia la ciudad del espacio. Wow. Sí. Ah, pues fíjate que me decía alguna vez Paco Jiménez que para aquí, para Editorial Vida en México, cuando llegaban a alcanzar a la edición japonesa, los mendigos, sobre todo la compañía que traía los derechos de Evangelion, la que sacaba Neogenesis Evangelion, los hacían hacer el contrato nuevamente y pagar otra vez los derechos para publicar. Bueno, no tan caros como los originales, pero sí, pero bueno, ya lo demás es que sabemos que tronaron esa historia. Por mensos, toma la Manelik. Oye, también le dieron los derechos autorales a, sí, a don Sixto Valencia. Sí, pues que también era una jalada lo que le estaban haciendo. ¿Sabes lo que le pagaban por para que no hubo publicado? Fíjate, la bronca empezó por ahí en los noventas, porque sacaron unos números de Memín que estaban calcados. Entonces se reclamó Sixto, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Dice, no, fíjate que se nos perdieron los originales, los mandamos a Colombia y se nos perdieron. Y tuvimos que contar a unos chavos para que calcaran. Oye, ¿qué? ¿Me van a pagar? No, esto no se los vamos a pagar. Digo, no, pues tienen que pagármelos. Tú puso una demanda porque ya el que se encargaba de todo eso, Manelik, don Guillermo, ya no se metía ni Yolanda Vargas Luché. Nada. Entonces, no, todavía no. Yolanda Vargas muere en el 99. No, 2000. Pero la bronca, se mete la demanda como hasta el... Cuando sacan la edición aniversario, edición homenaje, que era cuando pasó el problema de Memícolo en la Casa Blanca, sacan esa edición y no le estaban pagando a Sixto. Entonces dicen, bueno, pues está bien, te vamos a pagar 500 pesos por cada número tirado, así, número sacado, así, te vamos a dar 500 pesotes. Al principio le dan 250, dijo, no sean gachos, no sean... ¿50 pesos? Sí, salía todo el tiraje el número 20, ahí es 500 pesos. Eran 250. O sea, es 500 mil. No, 250 pesos. ¡Ah, hijo! Después dijo que no, que era una burla. Se lo doblaron a 500. Uh-huh. Y una vez le dijeron, oye, aquí hay un cheque de 5 mil para ti. ¿Lo tomas o lo dejas? Pero sí se lo dijeron de una muy arbitraria. Así es que necesitaba el dinero porque tenía mal a su esposa. Aceptó el dinero. Y una vez se topa en una entrevista de radio a Manelik de la Parra. Le dice, oye, pues ya le subieron un peso a Memín. ¿Qué onda? Déjame hablar con mis contadores. Ya van a ser 600, Entonces, no, pues la verdad, todo ese tiempo don Sixto no podía entrar a la editorial, era persona non grata. No lo invitaron ni siquiera para la comida del 50 aniversario. Y, hasta hace poco que ya, si quiere, ya están a su nombre los personajes de Memín. O sea, si quiere sacar los Manelik, va a tener que pedirle permiso a don Sixto. Don Sixto ya puede sacar una animación de Memín. Porque fíjate que a Manelik siempre le presentaron muchas proposiciones de hacer animaciones, personajes de merchandising del personaje y nunca quiso. Él siempre estaba esperando a Televisa que le propusiera la grande, pero no nunca llegó. Así es que ahorita ya don Sixto puede hacer eso. Chido. Así es que enhorabuena don Sixto, ya. Creo que anteayer o hace unos 3 días fue su cumpleaños. Sí, exactamente, cumpleaños. Don Sixto. Pero bueno, ahorita hablando de mangas, estabas del debate. Sí, porque Memín Pinguín es manga, por sí, eso. Sí, manga y el bueno. El que también ya va para su final, así de acabar es Gantz. Gantz ya se va a acabar. Ya está así Gantz. Ya nada. Hasta que al fin ya dijo que yo que ya estoy bien cansado, ya. ¿Cuántos años lleva Gantz? ¿Cuántos años lleva Gantz ya? Del 2002. 2002 más o menos, no hay hijos. Sí, pero es que bueno, ¿cuántos años? ¿Hace cuántos años que pasó la fase final? Pues es que y Catástrofe, se llama la fase final, se llama Catástrofe y empezó por ahí del 2010. Fíjate. En el 2010 empezó Catástrofe. 3 años. 3 años, pero bueno, no está como que en tal mío del deber ser. No. Este vato se va y regresa y si le da ganas le sigue. Siempre sacó el capítulo 300 y algo del manga y se acaba y dice till next time, dices no hasta que me de, no, se hasta me que hasta que se me pegue la gana. ¿Es el vato que se la pasa jugando a Idol Master? Sí. Y otras cosas supongo, no nomás eso. Idol Master. Chidas a poder hacer un voy a dibujar un ratito y luego unos 2 años más de jugar a Idol Master. O sea, bueno, dibujo una paginita, lo se va a jugar, se va a dormir, se va al cine, regresa. Regresa, dibujo otra paginita. ¿Y de qué ibas? Yo creo que pues, va a ser. Pues es que Berserk, híjole, las películas que han salido de Berserk, hasta ahorita ya va a salir la tercera, por cierto. Pues las que he visto de estas nuevas películas que abarcan el primer arco argumental del manga están. Fregoncísimas. Ya como va para 20 años, ¿no? Más de 20 años, güey. Quedamos de 20 años, ¿verdad? Hay muchos mangas que empezaron en los 80, estamos hablando de. Por ejemplo, Berserk, estamos hablando de Oh, mi Diosa. Estamos todavía siguen, creo que lo crees. Sigue el martirio. Estamos hablando de Bastard. Sigue todavía. Bastard sigue. Está cabrón. Morning Show, te faltan 24 volúmenes. Basta, 25 volúmenes, ¿no es cierto? Ya, sí. Pues ya, Juan P. Ya que ya Juan P. también, ya lleva más de 10 años. Oye, pero Juan P. La bronca de este Ichiro Oda, ¿eh? ¿Qué le pasó? Ya es que. Demasiado dinero. Está, se enfermó y ya estaba como unas 5 semanas que no hace el manga. Y con los de la Yom ya quieren que lo haga. Y dicen, no, pues estoy malo. ¿Qué quieres que haga? ¿Modelo la mano? Por darle tanta carrilla a los autores. Lo que pasa, no son de metal, amigos. No son. También sienten y se enferman. Exactamente. exactamente. Trátalos con cariño, cabrón. Si no, pues mira, si no se van a otra editorial. Así de pelado. Así de pelado. ¿Verdad? Pues, eso le pasó a Yukito Kichiro, pues vamos. Van a otra editorial, hacen 17 volúmenes de un torneo del espacio. Exactamente. Pitch Beat con Rosen Maiden también sucedió lo mismo. Tuvo una diferencia con la editorial y se cambiaron. Y dice, claro, hablando de mangakas, ¿qué pasó? Bakuman, pues ahí en Bakuman sale todo ese desmadre. Exacto. Bueno, Bakuman, pues sí lo tomas. Bakuman es muy apegado a la realidad, pero también exageran muchas cosas, hay que dejarlo en claro eso. Sí, claro, claro. No es totalmente, no es realista al 100%, pero sí es muy fiel a la realidad. Sí. Vemos que se las chingotas que se ponen. Sí, exactamente, pues bueno, o sea, pero si quieres ver hay otros mangas que tratan sobre hacer manga, algunos son más cómicos, otros son más de fantasía, híjole. ¿De quién? Hay Bakuman. Mangas sobre hacer mangas. Mangas que hablen de sobre mangas. El de hasta un chango puede dibujar. Ese es un clásico. El autor de ese manga es un cuate que, de hecho, hizo un manga, cuando se enteró de Bakuman, él hizo un manga opuesto que se llama Bakuman. Que trataba precisamente del, o sea, que él sí decía la neta del planeta, decía las cosas con pelos y señas de cómo era la verdad atrás de la industria del manga. Cómo era un mangaka, cómo era su trato con los asistentes, cómo era. No me acuerdo Bakuman el manga, pero no me acuerdo el nombre del autor, es un autor muy, muy, muy consagrado. Bakuman, búsquelo como Bakuman. Bakuman. También sí. Hay uno que me pasó Ángel García que se llama Super Cruel Tales of Mangaka. Ay, sí, también te dicen, bueno, un tono más de comedia, pero sí te dicen las friegas que y todo ese ir y venir del mangaka. Es que no es fácil ser mangaka y menos en Japón, o sea. Super cruel. Lo que pasa es que un mangaka. Eso manda algo de nombre, pero así lo puedes hallar. Bueno, que la verdad es que un mangaka no puede darse el lujo de que digas. Ah, mira, tengo un manga súper famoso que vende millones, pero pues aún así este cuate, pues yo no tengo casa propia, no tengo carro. Ni perro que me ladres, está canijo, o sea, todo tu vida, toda tu juventud te la pasas dibujando manga, todo el tiempo sentado, no tienes chance de salir, y dices, ay, cabrón. Vesícula. Ajá. Oh, de la frega. Y otros te cuentan, dices, no es cierto, tampoco están así, o sea, eso es para los que trabajan semanalmente. Por ejemplo, tenemos a mangakas más relajados como las Clamp, que sacan un capítulo al mes. Se pueden dar el lujo, te digo, ya es, ahí está, Kintaro Miura, está, ahí todo. Para llegar a ese nivel de darte el lujo de hacer cuando quieras, tienes que darte una... Sí, de los años de estar ahí. Exactamente, es que falta muchos años, exactamente. O sea, son pocos los mangakas que pueden presumir de que viven realmente de eso. Los mangakas tienen así como representantes legales, así como que tienes que hablar con un representante para... Si puedes pagarlo, sí. Porque pues supongo que a lo mejor es la de Toriyama, ¿no? Que pues... Mira, Toriyama se hizo millonario con... Se hizo millonario con Dragon Ball, no se puede negar. ¿Por qué no hace más mangas? Ya admitió por qué no lo hace. Porque ya no hace mangas. Ya no hace mangas por algo. No le gusta entintar. Dice que no le gusta entintar y por eso ya no hace nada. Ah, mira, nomás, hombre. ¿Para qué están los asistentes, hombre? Los asistontos. Es que a él le gusta hacer las cosas solo. Y no, por ejemplo, el manga de Sandland, él se lo aventó. Él es muy purista solo. En eso. Ajá. El Sandland se lo aventó solito, sin asistentes. Un solo tomo como de 300, 400 hojas, él solo. Y se arrepintió. Sí, dice al final que él se arrepintió totalmente de porque es mucho trabajo. Y eso que aún así le dieron su tiempo para que sacarlo. Lo acabara. Ajá. Pero al fin de cuentas... Se dio cuenta que no era tan fácil. Un gran trabajo andar haciendo eso. Las cosas solo. Bueno, pues a ver la onda, que lo hagan como los europeos, que se tardan 6 meses en sacar un volumen. Sí, depende de dónde trabajes y de cómo te traten, ¿no? Lo malo en Japón es que sí es rápido. Sí, todo rápido. Ahí todo tiene que ser semanal, básicamente. Sí, depende de la publicación. Pues también los sensacionales aquí en México, ¿no? También los hacen a madre en una semana. Sí, pero no compares la calidad de los de aquí con los de allá. No, claro que no. Sí, no, lo único, ¿te acuerdas las portadas de de Basaldúa, no? Oscar Basaldúa, nada. Anda promocionando un libro que se llama Las Cierto. Chicas de Basaldúa. Ah, sí, está Bellas y Voluptuosas, se llama el artbook. ¿Cómo? ¿Ellas? Bellas y Voluptuosas. No, pues gracias. No, y aparte ya es que estuvo dibujando el cómic de Blood Rain, entintando Blood Rain, ¿no? Blood Rain. No, el dibujo. No sé si lo dibujó. No, creo que lo dibujaba y entintaba, no me acuerdo. Y también el de Místico, ¿no? Ahí anduvo. Ah, el de Místico también hizo algunos, numerillos. Sí, y se nos fue el Místico, hombre, caray. Pues ni modo. Se nos fue a Estados Unidos. Era el nombre y tuvieron que conseguir. Había otro luchador aquí en México que se llamaba, no sé, Último Dragón, el Dragón. Y pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues queremos que tú seas el nuevo Místico. Así es que tuvo que cambiarse la máscara y sí, aceptó el papel del nuevo Místico. Vaya. Así que los luchadores aquí ya son propiedades de las empresas. Ya no es como el Santos y el Blue Demon como antes. Sí, exacto. Acá yo tengo un manga que recomendar. A ver, adelante. Ahora que en las desveladas que me doy en la madrugada, me pongo a buscar mangas que leer. Y encontré uno que se llama Molester Man. ¡Wow! El nombre ya promete. Anoche le estaba platicando a Sergi Leslie. ¿Eh? O Mr. Molester, algo así, pero lleva Molester. Ahorita, si no, okay. Después les dejo el link para que lo lean. Prácticamente es como drama, romance. Se podría decir que es como un chollo, pero desde el punto de vista de un hombre. Ah, chingados. Ya no es tanto la chica la protagonista. La chica romántica y que busca ahora, el hombre perfecto. Es un chavo otaku. Y otaku el 100% de la palabra, no solo de anime y manga, sino que es de esos otakus que se encierran en su casa. Que no salen. No es tanto hikikomori porque sí tiene su trabajo fuera y estudia. Pero en su tiempo libre se la pasa en su casa, en la computadora. No tiene vida social, vamos. Ah, como antisocial. No tiene amigos, no tiene, mucho menos ha platicado con una chica. Y por un evento lo confunden por un acosador sexual. Porque él va caminando, viene de una tienda y se topa con una chava que va asustada y corriendo, y pues él sale corriendo atrás de ella para ver qué tiene. La alcanza y hasta la agarra así como que ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Y la chava en su nerviosismo empieza a gritar, llega la gente, llega policía y lo agarran a él y se lo llevan. Un malentendido. Pensando que él es el acosador. El molester. Y al principio como que ves que él... o sea, de ahí se empiezan a hacer como que amigos, se aclara el malentendido. Él conoce a las amigas de la chava. O sea, ya empieza él a platicar con otras, con mujeres. Y hasta él se queda así como que de no hablar con ninguna, ya tener otras. Ya tener un harem. Y luego, no, y me gustó porque no es prácticamente... O sea, sí sale diferentes tipos de monitas. La que tiene pechos más grandes, la que no tiene, la enojona. Pero en sí no es tanto el cliché. Y me gustó porque es él y su conflicto de... ¿Cómo me debo de dirigir a ellas? Como que le empieza a gustar una y sus únicos amigos son en el chat. En forum salen anónimos. Okay. Y que le dan consejos. No, háblale, ve por ella. Y él así como que, pero ¿qué tal si no me contesta bien? ¿Qué tal si esto? Y me gustó ese concepto de... Este chavo inseguro porque nunca ha convivido con mujeres. Y está interesante y es corto. Son como unos 6 tomos o algo así. Pero está muy suave. Empieza así como que algo baja, pero conforme avanza la historia se va volviendo muy suave. Y me gusta porque de repente tiene referencias de algunos shonens viejos. No, nada nuevo. O sea, sale el Gogo. Uno que te gusta. El Yo-Yo. El de Yo-Yo's Bizarre Adventure. Referencias todos hacen referencia a Yo-Yo's Bizarre Adventure en algún momento. Y de repente sale el monito haciendo rostros muy chonen así, pero chonen. Y poses imposibles. Sí, pero está interesante porque es todo desde el punto de vista de él. Realmente de un hombre. Y es como nosotras, de que de repente el chavo se pone que, me voy a masturbar. O se compra hasta en una de esas uno que se llama Onahul, que yo no sabía qué eran. Y luego hasta le pone nombre. Yo tampoco sabía que eran. Se lo imagina como una mujer ahí con su compañera de cuarto. O sea, está... Me gustó mucho porque son que en un chollo de romance de mujer nunca vas a ver cosas así. Exactamente. A diferencia de con un hombre. O sea, y fue lo que me gustó mucho. ¿Sabes? De hecho, en un chollo tampoco lo había visto, pero bueno. Sí. Y luego está el arte así como que es en sketch, como que a lápiz. Se ve interesante. Ah, bueno, pues propone algo distinto, ¿no? Sí, lo recomiendo. Bueno, bien, está la recomendación de Ceci para esta semana. A eso lo dejamos de tarea, señores. Ay, ya lo estoy viendo aquí en la pantalla. Oye, pues sí, está sketchado por un lápiz. Como que no le quiso. No le, este cuate no le pagó, los entintadores. Se me hace que es el mismo todo de Onani Master Kurosawa. ¿Será? Que también así lo hacía el dibujo. También es sobre sí. Masturbación. Sí, masturbación. Sí. Un tipo. Pero. Si es tan normal, sir. No, no, Akira Kurosawa nunca hizo películas de masturbación. Hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos. Ya hemos platicado de ese manga, ¿no? Ya memoria. Este es el único podcast donde se dijo, hace muchos podcasts, que Walking Dead podría ser muy buena serie de televisión. ¿Te acuerdan? ¡Palabras de profeta! Y así lo fue. Así y lo fue. Y mira, y vaya que fue. ¿Cuántas temporadas lleva ya? ¿Tres, cuatro? Un chorro. Y acaba de terminar, ya va a terminar esta y Sincho va a haber una nueva. Sí. Eso es a huevo. Oye, yendo a terrenos más oscuros, tranquilos, no, más tranquilos, más light. Aquí tengo Yotsuba 11, que no tiene nada que ver con. ¿No ha terminado todavía Yotsuba? No, está bien bonito, es un manga bien bonito. Es para toda la familia Yotsuba. Okay. ¿Verdad? ¿De qué va Yotsuba? ¿Mandé? ¿De qué trata Yotsuba? Pues es de su papá. Bueno, una sinopsis, por favor. Un hombre que es soltero y que tiene una niña, bueno, realmente no su hija, o sea, no se sabe. ¿De dónde salió esa niña? Todavía no explican los orígenes. ¿La trajo la cigüeña o vino de Francia? Te van a entender que vienen de otro lado y en algún momento la adoptó y vivieron con su abuela mucho tiempo. Pero nació en el patio de la casa en una calabaza. Vamos. Y pues prácticamente son las aventuras de la niña, o sea, que va a molestar a sus vecinitas, que a jugar. Es una niñita de 4 años. Es la vida de una niñita de 4. Okay. Pero hace cada ocurrencia y te da risa porque lo identificas, ¿no? Así que conoces un sobrinito o un niño que hace las mismas cosas y es chistoso, está inocente, está bonito. Okay. El arte es muy bueno. Es el contrario de Chichán, ¿no? Es del mismo autor de Azumanga Daioh. Azumanga Daioh. Ajá. Muy plácido, así con escenas de las calles y los parques y todo. Wow. Y muy bonito. Y o sea, para los niños está padre porque es una lectura muy ligera, pero para los adultos nos trae nostalgia a veces de las cosas que uno llegaba a hacer de niño, ¿no? No, yo de niño era un diablillo. Ocurrencias. Y está muy bonito, está muy inocente. A mí me gusta mucho. O sea, vas descubriendo el mundo a través de los ojos de Yotsuba. Órale. Como una niña. Bueno, por ejemplo, aquí el tomo 11 empieza donde Yotsuba se salió a la calle sin que el papá se dé cuenta y se mete a una tienda de ramen. Entonces, atendía por un gato. Ah, no, es eso que vamos a hablar ahorita. Pero llega y empieza de mirona y la gente ahí medio le da chance de que ande ahí preguntando. Y ahí le dan de comer y le preguntan, oye, ¿dónde vive tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Yotsuba, ¿dónde vives? Pues aquí vivo, y trae un papelito con sus dirección. Datos. Por si me pierdo, llamen este número. Sí. Toda arrugada, así que lo traen el pantalón ahí todo. Ocho garras. Y le llaman a su papá. Y el papá, en lugar de regañarla, se pide, ordena un tazón de ramen. Pues sí, ¿qué? Y ahí, o sea, me sentí identificada porque yo hice eso alguna vez. Estaba mi mamá en una estética con una señora, no sé qué estaba haciendo. Yo me salí a la calle. Tenía yo también como 4 o 5 años. Me salí a la calle sola. Y me metí a una casa. A una casa de un desconocido porque me quedé atorada en la reja. Y la señora me escuchó llorando y me metió a su casa y me dio un vaso de soda caliente. Ah, y hasta que mi mamá estaba gritando en la calle. Bueno, estaba tibia, estaba ahí la señora viendo la novela. Se les compuso el refrigerador, hombre, compréndala. Y ya estaba mi mamá gritando allá en la calle. Y ya sabrán cómo me fue, ¿verdad? Pero pues bueno, logré identificar. Esas fueron las aventuras de Leslie. Desde ese día Leslie tiene solamente un riñón. No sabemos por qué. No, no es cierto, no me pasó nada, la señora fue muy amable. Ven, Leslie, mira, ¿qué tenemos aquí en este cuarto? ¡Ay! No. Un bisturí. Un aparato para dormir. ¿Entonces te quedaste sin riñón? No, todo estuvo bien, la señora. Para que vean, niños, aprendan que la soda caliente echa a perder los riñones. A lo mejor perdí media pompi de las nalgadas que me dio mi mamá, pero todo bien. Los regaños son épicos. También Yotsuba descubre la pizza en el segundo episodio después del ramen. Acabó. Van a pedir pizza, entonces ya O sea, este manga debería llamarse tengo una hija extranjera que no conoce Japón ni el mundo. No, básicamente. Es que es una niñita chiquita. Estoy descubriendo el mundo y tú lo descubres a través del mundo. Es que pues en Japón ahora sí que comer pizza y cosas gringas a veces no es tan común como uno aquí que se le antoja una cochinada y media, ¿verdad? Entonces, pobrecito, no, para ella es una novedad, una niña de 4 años. Pues imagínate, pobrecitos japoneses no conocen la barbacha, los tacos de tripa, los tacos al pastor, los burritos. Bueno, ya estamos desviando ya. Nada de eso va a conocer jamás Yotsuba porque nunca va a salir. El caldo de res, no, bueno, ya sabes. También descubre las burbujas porque tienen el papá de Yotsuba tiene un amigo que se llama, bueno, no sabemos cómo se llama Jumbo, le dicen Yanda. No, es Jumbo el grandote. Ah, es Jumbo el grandote. Es un grandotote. ¿Por qué pues se llama Jumbo? Porque está porque Jumbo. Está Jumbo, tamaño Jumbo. Entonces okay. Le lleva el que le lleva es Yanda. Es el que está enamorado de la vecina, ¿no? De una de las vecinas. Sí. Pero es que también tiene un amigo que siempre les es bien infantil, a veces pone a pelearse a tú por con Yotsuba, o sea, por puras tonterías. Y Yotsuba lo odia cada vez que lo ve. ¿Y qué le su papá? ¡No te juntes con esa chusma! Es que siempre llega del trabajo y se sirve ramen, ¿verdad? Sí, se pone a comer en la casa de ellos. Ah, para que todo el vato. Sí, y luego trajo una bolsa de burbujas y Yotsuba se toda sorprendida, ¿no? Y el tercero es de que se van a coleccionar nueces. Se van a colectar nueces. ¡Ah, cabrón! Pero son nueces como que tienen así como una cubierta con espinas. Parecen como erizos. Creo que son nueces de la... de ¿dónde son? ¿Son de Japón? De Tailandia, digo. No, son de Asia, pero no me acuerdo. No son de Japón originales. Aquí, y aquí te dicen por qué se tienen que vestir con un gorro y con ropa que no tenga la piel expuesta, porque si tocas las espinitas te va a arder toda la tarde. Gorrito porque como están cayendo constantemente. ¿Qué te cae con la choya, hombre? Wow. Bueno, entonces es la recomendación inocente de esta semana. Ahora platícame esa del gato. Del gato que hace ramen, a ver. Eso fue un descubrimiento así, sin querer queriendo, como dice el chavo del 8. En el YouTube hay una serie japonesa de 3 minutos cada episodio que se llama Neko Ramen. Sí, bueno, es Neko Ramen Shotai. ¿Cómo? No, sé, espérame. Taisho. Taisho. Neko Ramen Taisho. Y es un gato que vende ramen. Tiene una tienda de ramen. O sea, es el dueño de la tienda de ramen. Sí. Y cada episodio dura 3 minutos nomás. Pero no es un gato antropomórfico, es un gato. Es un gatillo. Sí. Chistoso. Lo curioso es que estábamos viendo los episodios y también vimos que hay una película live action. ¿What the fuck? Gato. Y la empezamos a ver y no es más que... ponle ahí. Es un muñeco. Y lo mueven así nomás, entonces... Tipo Muppet, así con la mano lo mueven. No, dijeras tú, tiene articulaciones este mono. ¿No? Hazte cuenta que hicieron una película con un muñeco de peluche. Con la forma del gato. Y con actores reales. Entonces empieza la película que su papá, que es un gatito que lo ves... El papá se dedica a hacer los comerciales de la comida para gatos. Es el gatito bonito que se come la comidita. Es el gato Whiskas, vamos. Y quiere meter a su hijo, que es este gato. ¿Lo quiere meter al negocio familiar de los comerciales? Pero no tiene madera. Entonces no tiene carisma. Entonces lo manda, se va a la calle el gato y pasa por varios trabajos y en todos fracasa. Y contempla el suicidio. Entonces cuando se va a suicidar... descubre que le quedan otras 8 vidas. No, lo salva un señor que tiene una tienda de ramen. Ajá. ¿Cómo lo salva? Pues que se iba a tirar a un río, ¿no? Sí. Y el señor iba pasando y pues es como que lo hace entrar en razón. No te avientes, tú eres pendejo. Los gatos no saben nadar. Se lo lleva a su tienda y ahí el gatillo empieza a aprender a como imitar lo que él hace y así. Y le prepara el ramen. Y yo que le deja el negocio a él y empieza a tener su tienda de... ¿Cómo se llama? Cat soup, ¿quién sabe qué? Algo así como cat soup. Y tiene asistente a una gata bien huevona. No hace nada, está dormida todo el tiempo. Y jugando con bolas de estambre. Y no nada, ni siquiera eso, siempre está dormida. Y hay un señor que siempre llegó ahí de pura casualidad. Uh-huh. Y pues siempre está ahí discutiendo con él de que quiere innovar y todo, porque siempre está vacía la tienda. Uh-huh. Entonces, pues sí, el señor va ahí para apoyarlo. Por algo, ¿no? Por buena onda, ¿no? Pero ya después luego el papá se entera de que él tiene un negocio y él pone en un negocio también. Es como enfrente la de él, pero más acá, más moderno. Mira qué cabrón. Con música y todo. Vaya, ¿no? Padre. Y sí, pues el chiste es que, no para hacerse tan larga, el último tuvieron como una competencia de ramen con especialistas. Ah, chinga. Y a ver quién preparaba así como el mejor ramen. ¿Quién fue? ¿Juegas Naruto o quién chingados? No tengo idea. No, es que no le presté mucha atención, estaba distraída, pero sé que eran unos jueces. Y ya le dijeron que no, que se siente el corazón del ramen. Usted sabe. Y en japonés. Yo creo que sí. Que el corazón y que no sé qué. Y al principio tenía la idea de que le gustaba una gatita porque él estaba muy atorado de una foto de una muchacha y un gatito. Uh-huh. Y dije, bueno, es el gatito, ¿no? Pero resulta que realmente estaba enamorado, pero de la muchacha, no del gatito. Y el gatito la avientan ahí. Y se abrazan y ya, eso es todo lo que se quedó. Ah, chicas. Bueno, es que habrás de saber que el director de esa película es Minoru Kawasaki, que es conocido por otras películas absurdas. Absurdas por el mismo. Recuerdo una película de ese cuate, El Calamar Luchador. El Calamar Luchador. Una también, película bastante bizarra. Fíjate, hizo una película que se llamó Ico, la chica de la patrulla de la tierra. Y luego trabajó en Ultraman Tiga. Es el director de Ultraman Tiga. Hizo el del Calamar Luchador, que se llama Calamari Wrestler. Y luego... hizo la de El Ejecutivo Koala, que es un ejecutivo con cuerpo de koala. Con cabeza de koala. Sí. Y otra que se llama Kabuto Beetle. Y luego otra que se llama, en el 2006 se llama todo el mundo apesta. No. Japón apesta y el resto del mundo no. Everyone but Japan stinks. Okay. Y luego hizo otra que era la que yo recordaba imágenes en mi cabeza, que se llamaba el Crab Goalkeeper, o el cangrejo portero. El cangrejo portero. Y es un cangrejo, haz de cuenta como los malos de los Power Rangers, ¿verdad? Ajá, es una botarga, y es el portero de... ¡Cangrejito playero! ¡Ay, cangrejito playero! Es la paladena. ¡Qué buena onda! Esa misma línea salió esta película, este live action adaptado de un manga. ¡Oh, manche, que era un manga antes! Es un manga antes que luego lo hicieron en animación y luego lo hicieron live action. Entonces ahí lo tiene. No, pues bueno, estas son las rarezas que uno se encuentra en YouTube y en otros lados. Pues sin querer queriendo. Pero bueno, si tienes ganas de ver algo bizarro, te gustan los gatos, pues tienes tiempo libre, ahí está la película. Ok, bueno. Además que la película refleja la lucha por la vida y por salir adelante. Es absurdista. A través de un gato de peluche. Bueno, la película tiene dos cosas que me gustan, los gatos y el ramen, así que bueno. Ahí está. Y la veré. Y eso es, señores y señores. Perverso. ¿Algo más que quieran decir antes de irnos? Bueno, yo quiero recomendarles un último manga antes de irnos. Este manga se llama Green Blood. Green Blood, sangre verde. Bueno, solamente les voy a recomendar que es... bueno, no puedo decir mucho más. Ya les voy a decir que es un manga más adulto, con un arte extraordinario. Es para adultos este manga y es buenísimo. ¿Dónde lo estás leyendo? Es un western. Western? Es un western. Wow. Búsquelo así. Búsquelo así. Green Blood es buenísimo este manga. Buenísimo. ¿O sea, manga readers o algo así? Ahí se los dejo de tareas. Ahí chequenlo. Eso es, pues. Ya nada más espero. A ver si para la próxima semana les traigo un review del nuevo anime que apenas empecé a ver, que se llama Kuroko no Basket. ¡No! Está muy bueno. Bueno, pues yo les quiero recomendar... Yo les quiero recomendar Sakurasu no Pet Nakanoyo, que ya terminó. 24 episodios tuvo, así que... Pero está buenísimo ese anime. Muy bueno. Estás bajando todo el de Kuroko no Basket, ahí nos quedamos como en el tercero, ¿no? Pues ya ni me acuerdo, fíjate. No, está muy padre, la verdad, sí. No está tan fantasiosa la historia, lo que me gusta. Pues ya va a salir la segunda temporada No sé cómo año. No vi nomás tres episodios. Bueno. ¿Qué más? Bueno, yo recomiendo el manga Aku no Hana. ¿Aku no Hana? Sí, se llama La Flor del Mal. Oh. Se trata de un chavo japonés que le gusta leer mucho, o sea, le gusta leer muchos libros, pero su favorito se llama, o sea, La Flor del Mar, La Flor del Mar, de un escritor francés. Las flores son las flores del mar de Charles Baudelaire. La gente que sabe de lectura o que ha leído cosas interesantes, pues tiene que saber quién es Baudelaire, por favor. Bueno, ese es escritor. Entonces, ese chavo es su novela favorita. Entonces... No, o sea, que el chavo lee mucho, pero yo no, la verdad no he leído ese libro. Entonces... A ver. ¿Cómo? A ver, pausa. Una síntesis de las flores del mal. Ya vámonos. Bueno, entonces este chavo el libro es su favorito, el del chavo, y siempre lo anda cargando para todos lados y se lo presume, o sea, come libros, o sea, lo lees así en... Los devora. Sí, los devora. Página por página. Entonces, resulta que a la chava que le gusta del salón, se le queda la ropa deportiva. Y este chavo dice, como le gusta, dice, matanga. Se la roba del salón. Entonces, la chava que se sienta atrás de él se da cuenta que él es. Entonces, lo empieza a acosar. Entonces, la obliga a que se ponga la ropa de la chava y que vaya a hacer una cita con ella. O sea, con la ropa puesta así abajo de su ropa normal. Ah, ok. Así. Para que tenga tril. Ándale. Entonces, y así está muy interesante la historia. Ya no le sigo más. Porque ¿cómo es el nombre otra vez? Akunohana. Akunohana. Bueno, pues eso es todo una pletora de mangas hoy y de cosas para que lean. Qué bien. Y también algo de lectura de Baudelaire. ¿Las rosas del mal? No, las flores. ¿Las flores del mal? Y... nos vemos en otra semana, en otro podcast de Chango León. Exactamente, señores, ahí nos vemos. Cuídense todos. Bye, bye. Qué bueno volver aquí. Nos vemos, señores. ¡Bravo! Bye. Hasta luego. ¡Adiós, Santos!